Bueno, ahí estábamos escuchando una musiquita para ponerle onda esta mañana. ¿Cuántos grados hacen? ¿Sabía usted, Ángeles? No sé, ya ni te idea. Digo, pero te 13, le cuento, segundo. 13, con un soleado sol. Soleado sol, soleado. Hermoso. Para todo el día de hoy, así que linda jornada. Bueno, estamos desde las calles con Ángel Basile. Ángel, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeras y compañeras, porque hay solo compañeras hoy en la radio. Bueno, estamos en la explanada del Hospital Pediátrico Humberto Nonti, donde se está realizando una asamblea de esta parte del Frente Estatal, esta mitad del Frente Estatal, que la integran ATE, ATLA, CIPES, y hay otros dos gremios más, como es APEL y el que se sumó, el gremio del IPB, a este reclamo salarial que ayer fue infructuoso. Ayer tuvieron una mesa paritaria que terminó en un ofrecimiento muy pobre respecto a lo que se está pidiendo. Se están pidiendo 40.000, una cuota de 40.000 pesos hasta diciembre. En diciembre se va a volver a rever esto, si es que se aprueba. Y el gobierno, entre idas y vueltas y ofrecimientos, declaró que ofrecía 20.000, que en realidad no son 20.000, si a eso le tenés que hacer los descuentos como aportes por jubilación y demás, obra social y un montón de cosas más, aparte de otros ítems que ya les voy a detallar. En realidad no son 18.000, son 8.000 pesos. Ah. Y ahora les explico por qué. Ya hay un acuerdo paritario anterior, desde marzo, donde se iba a hacer, y lo están haciendo, lo están viviendo todos los sectores estatales, donde hay un aumento escalonado a lo largo del año. Al SUTE, por ejemplo, le ofrecieron que el aumento que se iba a tener en noviembre se lo adelantaban para julio. No sé si te acordás que lo desarrollamos esto, Anita, sí, en sí, su sí, momento, totalmente. ¿Te acordás? Sí. Bien. Bueno, a este sector también le están ofreciendo lo mismo, un adelanto de la cuota que ya se había pautado, ¿me entendés? Y aparte que son porcentajes que no son acumulativos en el básico tampoco. Claro, y bueno, ¿qué sucede? Como es un adelanto, eso ya es un acuerdo preestablecido, o sea que de esos 18.000 que ofrece el gobierno, 10.000 son de acuerdos preestablecidos, no en base a lo que se está reclamando ahora. ¿Estoy siendo claro cómo sí, estoy sí. desarrollando el tema? Sí, sí. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad el gobierno no está ofreciendo 18.000 pesos, está ofreciendo 8.000, nada más. Y a esos 8.000 pesos tenés que hacerle los descuentos. Luego entonces te quedan entre 5.000 y capaz que un poquito menos reales de aumento. Casi por eso tantos partidos están haciendo la asamblea ahora. Claro, casi que es una mojada oreja a los gremios hacer estos ofrecimientos como se le hizo al SUTE en su momento, y que lo decidieron también por decreto por no llegar a un acuerdo. Una mojada oreja para que salgan los gremios masivamente a reclamar, y si no es así, saben que estas cosas, si pasa, este gobierno lamentablemente es su modo de operar. Y bueno, como vos bien decías, es poquísimo el aporte, el esfuerzo que estaría haciendo el gobierno para una situación donde el poder adquisitivo ha perdido varios puntos, ¿no? Tremendo, es tremendo. Y hay mucho enojo, pero mucho enojo por parte de los trabajadores y trabajadoras, por supuesto. Y el gobierno lo que está buscando es el desgaste y el cansancio, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el trabajador? ¿Qué puede hacer el trabajador para defenderse, no? Es el asedio, como estoy diciendo por ahí muy poético con esto, pero es como asediar un castillo. Todos los trabajadores asedian el castillo. ¿Qué es lo que es el castillo? El gobierno. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Aguantar, tiene reservas, tiene con qué aguantar. Y si no, ofrecer ofrecer cosas, tirar cáscara de banana, diría a un poeta por ahí, como para que no jodan, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Hay mucho enojo y mucho cansancio en las bases, ¿no? Y están buscando medidas más contundentes, como por ejemplo lo que se está hablando, se está dialogando, que es el paro por tiempo indeterminado. Y eso no solamente en este sector, también el otro gran sector estatal, que es el de salud, el de educación y la justicia, también sumado a eso, que también están planteando lo mismo. Lo que pasa es que es una lucha, esa es más intensa y demanda más, si se quiere, lealtad entre compañeros, ¿no? Bueno, lo que se está haciendo ahora es decidir, se está explicando en estos momentos, los distintos secretarios y secretarias gremiales están explicando qué es lo que está pasando, en tanto los números, tratando de explicarlo, porque es tan enrevesado lo que hay, que el gobierno, propuesto por el gobierno, ¿no? Enrevesado los porcentajes, que un poquito acá, otro poquito allá, te saco de acá y te pongo allá, que es muy difícil entenderlo, pero es justamente eso es lo que está buscando el gobierno también, que es perder a la opinión pública con números, hasta aburrirla y que ya no quiera entender nada y acepte lo que se le canta el gobierno ofrecer. Te sumo, Ángel, no solamente es esta mentira de un gobierno del diálogo, sino también la mentira que salen a decir en los medios hegemónicos respecto a los supuestos aumentos que ellos están ofreciendo. Entonces eso también hace que, o sea, a lo que apunta, creo que no está generando ya efecto, pero a lo que apunta es a que la opinión pública vaya en contra de estas luchas de los trabajadores y las trabajadoras mendocinas. Y en definitiva lo dicen sin pelos en la lengua, si no quieren aceptar la propuesta no hay ningún problema, nosotros automáticamente estamos trabajando en los decretos para garantizar la suba salarial. Tal cual, sí. Mira, y me diste el pie ahí con respecto a la opinión pública, porque hoy en la actualidad en el gobierno mendocino y en su momento con Macri nos pasó también, ¿no? Digamos que es como una nueva propuesta de un diario de Irigoyen, nada más que Irigoyen hoy es el pueblo. En su momento se le escribía un diario a Irigoyen contando mentiras, y entonces Irigoyen creía que él estaba haciendo bien las cosas. Hoy lo que se está haciendo es al revés, vender ese diario de Irigoyen al pueblo, y el pueblo cree que el gobierno está haciendo bien las cosas, lo que claramente no es así. Por ahí los que podemos hacer la lectura o nos tomamos el tiempo de ver el fondo de la cuestión, sabemos que no es así. Y ese es el papel que tenemos hoy como radio, nuestra radio, por lo menos nuestras radios de integrantes del Comencuco, que es tratar de entenderlo nosotros también, porque es muy complicado esto, y justamente buscando eso, que no se entienda para nada. Tal cual. Bueno, Angelito, te agradecemos la info y vamos a seguir en comunicación. Sí, enseguida te volvemos. Para ver qué van a decidir. Bueno. ¿Cómo sigue esto? Por ahora se van a explicar todos y todas y después, bueno, procederán a la votación y en base a eso nos enteraremos qué pasa. Bien. Estaremos atentos y luego nos seguimos comunicando. Ahora te tenemos que dejar porque nos tenemos que ir raudamente a otra nota. Abrazo, chau. Abrazo, Ángel. Bueno, ahí estábamos también con la realidad de las luchas a la